llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle No todos tenemos los amigos que creemos tener. Salomón dice que hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. A veces uno cree que tiene muchos amigos, pero en las malas o en las buenas, en minutos hablaré de eso, notamos que no son lo que realmente dicen que son. Y aquí voy a mencionar una frase de mi abuela, la Oma, la alemana, la abuela Ana, Anna Keller. Anna Keller tenía... No tenía muchos estudios, había ido a la escuela hasta segundo grado de la escuela primaria y no tenía mucho dinero, no nos heredó nada, excepto un montón de frases. Y gracias a Dios me dejó unas cuantas que usé y uso hasta el día de hoy. Así que en su herencia ella legó frases. Y una de las frases que siempre recuerdo desde niño, que le da título a este mensaje, decía: cuídate, Dantecito, fíjate con quién te juntas, porque la estupidez se pega. Ahí está el título del mensaje. La estupidez se pega. Se te vinieron un montón de imágenes en la cabeza, yo sé. No, decía, claro, porque uno se juntaba con la mala junta, ¿no? Cuando decía, con los malos del barrio y se le pegaba a uno eso. Uno escuchaba a chicos que insultaban y uno ya se ponía boca sucia. Las abuelas sabían. Hijo, mirá que la estupidez se pega. Pero en el mundo adulto también se pega la estupidez. Si trabajas en las finanzas con alguien que es muy avaro, que todo para él es dinero, de pronto, aunque estás lleno de Dios, tu escala de valores empieza a cambiar. Cuando tú te juntas con gente que mide a los demás por lo que tienen, por cómo lucen, por el dinero que acumulan en el banco, tarde o temprano esa estupidez se pega. Y entonces escucharás a muchos hispanos decir: no, yo no me junto con nada, no voy más a ese barrio, ahí hay mucha chusma. Yo escuché hispanos decir: no vivo en ese barrio porque hay muchos hispanos. Se pega. Se pega el espíritu de borrachera. Tú dices: no, yo voy y tomo una copita nomás. Pero cuando tienes amigos que ingresan a tu círculo íntimo, y vuelvo a aclarar, no estoy diciendo evita a esa gente, no, hay que predicarles, hay que invitarlos a la iglesia. Lo que digo es cuando son parte de tu amistad, cuando dices: mi amigo íntimo. ¿Sabe la cantidad de borrachos con los que yo he hablado que empezaron como bebedores sociales? Me dice: no, es que tenía un amigo que siempre yo decía: una copita y te sirve más. Y yo termino y te sirve más. Y dice: dale, dale. Y después saca whisky, después saca tequila. Y después mezcla al de condenado. La estupidez se pega. La abuela tenía razón. ¿Se pega la violencia? Sí. Hay un video disponible en YouTube donde es fascinante porque lo usan como un experimento del comportamiento humano cuando está en masa. De pronto, es un partido de fútbol medio aburrido, está enfocando la cámara a la tribuna, y hay dos que empiezan con un malestar. Uno se incomoda con el otro, no se sabe qué, y se empiezan a empujar. ¡Dos! Y este empuja a este y este se lleva por delante el otro que estaba con una botella, un vaso de soda. Y le dice: ¿qué haces? Y lo empuja a este. La mujer trata de parar al hombre con la soda. Y dice: ¡cállate! No me... Y el otro dice: no le pegues a tu mujer, el de abajo. El de arriba dice: dejen ver el partido, cállate la boca, que te metes. Y se armó una trifulca. Y uno va mirando y termina siendo una batalla campal de mínimo 300 personas pegándose, golpeándose. Empezó con dos. La estupidez se pega, la estupidez se pega. Ahora usted dice, bueno, eso lo dijo tu abuela, no puedes esgrimir un sermón. ¿Quién lo dijo? Tu abuela. Entonces vamos a ver qué dice Salomón, el hombre más sabio que haya vivido jamás. Era tan consciente de esta realidad inalterable de que la estupidez se pega, que él amonestó a elegir los amigos sabiamente. Él dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. No habla de inteligencia, no habla de capacidad académica, no es que tú andas con un abogado y terminas siendo abogado. Habla de la sabiduría en la vida. Hay gente estudiosa que es necia y hay gente que no tiene instrucción académica y es muy sabia. Cuando nos rodeamos de gente sabia y madura, el buen carácter también se nos pega. Entonces, hacer una evaluación de nuestro círculo de amistades, por incómodo que pueda ser, yo estoy dispuesto a hacer las correcciones necesarias en mis amistades. Salomón da 7 luces de advertencia respecto a rasgos de carácter que son ofensivos para Dios y que sí o sí, si no los evalúas, son tóxicos para ti. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, manos que derraman sangre inocente, corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Salomón dice, si ves gente así en tu círculo privado, ponte en guardia, ora por ellos, ayúdeles a suplir sus necesidades, invítalos a la iglesia, pero no pienses en introducirlos en tu círculo íntimo. ¿Por qué? La palabra profética de hoy es porque la estupidez se pega. ¿Cómo te fue hoy, yerno? Bien, la estupidez se pega, dijo el pastor. La estupidez se pega. Y la estupidez va a inhabilitar tu desarrollo, van a impedir tu crecimiento espiritual. Pablo diría, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y sí, también me tomo el atrevimiento y la licencia de decir que las malas costumbres de tener malos amigos corrompen tu estilo de vida. Lo corrompen, lo cambian. Y voy a repasar rápido lo que dijo Salomón para construir lo que Dios me dijo que te dijera. Miren, présteme los 5 sentidos. Van a ver cómo esto es aplicable, utilitario. Esto se, ya mañana lunes lo podemos aplicar. O quién sabe, hoy domingo cambian los planes con quién vas a almorzar. Orgullo, ojos que se enaltecen, dice Salomón. Cuando uno piensa en un orgulloso, se le viene a la mente un argentino. Maradona, así, caminando pechito de paloma, así. Dice, yo no ando con gente así. No, el orgulloso es aquel que mira con desdén por encima del hombro a otros. El orgullo es cuando alguien dice, yo soy documentado y tú no. Yo soy estudioso y tú ignorante. Yo soy guapa y tú normalita. Yo tengo trasero y tú no tienes. Yo soy delgada, tú eres gorda. Yo soy casada, yo soy soltera. Tú, mejor dicho, yo soy casada, tú eres soltera. Yo soy espiritual, tú eres secular. Oh, tú eres del mundo secular. Aún esa arrogancia es la que Salomón dice, ama a esa gente para que cambie, pero no te lo metas en tu círculo. Cuando el Señor dice que murió por todos, que nos ama a todos, también murió por él, también murió por ti, murió por mí y nos ama a todos. Salomón dice, cuídate. Luego habla de la lengua que miente, los deshonestos, los que mienten descaradamente, los que exageran, los que edulcoran la verdad. Salomón dice, mantén alejados los de lengua mentirosa, porque se te va a pegar, porque vas a tender a exagerar, porque estás todo el tiempo con gente que exagera, eso se pega. Mantente alejado de ellos, por lo menos no los metas en tu mesa pequeña. Que no pasen a la cocina. Si van, que queden ahí en la sala de visitas, pero no los metas en tu cocina, porque se te va a pegar. Salomón dice, y los violentos, manos que derraman sangre inocente. Y tú dices, bueno, esto es obvio. No voy a invitar a mi círculo pequeño al muchacho con la máscara de Jason y el hacha y la motosierra. Pero no está hablando de asesinos, tal vez de manera literal, sino de los violentos, los que oprimen al débil. Hay gente que es violenta en la forma del trato que tiene, No hablamos, insisto, del que sale con la motosierra a matar gente, pero sí hay gente violenta. Gente que dice, a mí yo soy creyente, pero no estúpido. Si yo tengo que agarrar trompada, la agarro trompada. Hay gente que es así. Tú la escuchas, es parte de tu amistad y te vuelves violento, irascible para reaccionar. No es lo mismo que cuando estás con un procurador de la paz, con alguien que dice, no, no, vamos a tratar de hablar. Cuando estás con alguien violento, te haces violento también. Es un microclima de tensión en la atmósfera. Salomón dice, cuidado con los estafadores, el que hace planes perversos, que tiene los pies rápidos para correr hacia lo malo. Son esas personas que tienen negocios que de pronto han prosperado y no han ido por el camino derecho y tienen el hábito de justificar lo que hacen. Y si estás montando un negocio, sabes lo difícil que es ser íntegro, honrado, en un mundo éticamente oscuro. Así que es muy probable que si te reúnes con gente que vive tomando atajos en contra de la ley, los quieras tomar. Tú tienes que saber lo que es de Dios y lo que es del César. No es que uno dice, ay, señor Ariarés, ¿cómo puedo hacer para pagarle más? Uno tiene que pagar lo que corresponde, pero tampoco regalar el dinero. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Otra cosa muy diferente es cuando queremos vivir toda la vida por izquierda sin nunca ponernos en regla con las cosas que sabemos que estamos haciendo mal. Cuando no queremos arreglar nuestra situación. Casados, juntados, que no quieren casarse, que viven en concubinato, gente que vive con un, o mujeres que viven con un hombre por los papeles, por el estatus legal. Nos encontramos con gente que vive con un nombre falso para poder trabajar. Entonces, cuando vamos por izquierda, cuando vemos gente así, le decimos, ¿y por qué haces eso? La mayoría te dice, porque un amigo me dijo que lo haga y le fue bien. ¿Saben la cantidad de gente que anda con trajes naranjas en la cárcel porque un amigo le dijo que lo hiciera? Porque cuando te lo dice el amigo, dale, cruza, pasa, no pasa nada. A algunos les ha costado hasta la vida porque un amigo se lo dijo, un compadre. La estupidez se pega. Posiblemente te encuentres con alguien más racional, más espiritual y te diga, no, no hagas eso. Es mucho lo que vas a poner en riesgo, tu familia. No te metas en eso porque las transgresiones son una pendiente resbaladiza que no quieres estar, no quieres. Yo no quiero que te pongan los zapatos de la transgresión. Eso es un amigo de verdad. Los otros te van a empujar a cosas malas. Salomón dice, los chismosos, el testigo falso que esparce mentira. Miren qué linda definición. El testigo falso que esparce mentiras. Y nosotros como que subestimamos el chismoso. Che, hay mucho pecado en tu iglesia. No, alguno que otro chisme. Pero el chismoso está en la lista del homicida. El chismoso mata con su lengua. Y Salomón dice, cuidado con el que esparce mentiras. Si alguien te está contando algo de alguien, seguramente también habla de ti con otro. Y es lo último que necesitas que se te pegue. Viene un chismoso a tu casa y dice, tú tienes que decir, mira, si no está para defenderse, no me hables. No, no, pero te lo quiero contar en amistad y porque soy tu amigo. No, no, no, no, eso no suma. Lo que divide y resta son las ecuaciones que maneja el diablo. Yo sumo y multiplico como el Señor. Si no suma y multiplica, no me hables. Seguramente divide o resta. Y Salomón nos dice, cuídate del chismoso. El que siembra discordia entre hermanos, los divisores. Proverbios dice, el perverso provoca contiendas. Jesús dijo, dichosos los que trabajan por la paz. Pero cuando alguien todas las ofensas las lleva a la categoría roja, estamos en guerra, es un divisor. Y el Señor dice, a través de la palabra y a través de Salomón, no lo metas en tu círculo. Pablo, a la vez, el apóstol Pablo, dice, ok, Salomón, la estupidez se pega, pero las cosas buenas también se pegan. Estás en una oficina y hay siempre alguien, un hombre, una mujer que dice, hola, buenos días, gente maravillosa. Lunes, 8 de la mañana, así saluda. Te dice a la muchacha, pero qué linda, ¿estás más delgada o me parece? Y vos sabés que te comiste 8 empanadas de más. Pero te cambió la vida, ¿o no? Y toda la jornada el tipo levanta el ánimo a todo el mundo. No te habla mal, no se queja por el fútbol. Buenos días, hola gente, qué lindo que están. Oh, gracias por el café. ¿Cambia la energía, la atmósfera? ¿Será que la alegría es contagiosa? ¿Ven que sí? Vas al gimnasio una vez a la semana, medio obligado. Y te encuentras con los tipos así que están desarrollando músculo. Y vos estás desarrollando a fuerza de cerveza Un vientre. No hay embarazo. Es Malta. Y ve a los tipos que están así tomándose esos jugos verdes extraños y te dice proteína. Al principio miras así como que estás medio viendo gente rara, pero estás yendo, yendo, yendo y ves los cuerpos, los cambios, el tórax, los bíceps, los tríceps. Y entonces dices, yo soy una bruta bestia porque yo salgo de acá y me voy a Burger King. Entonces empiezas a comer más saludable. Le dices a tu esposa, no hagas tanta grasa, no me des tanto esto. ¿Qué te pasó? No, que estoy viendo los cuerpos de esos. Idealmente tienen hábitos saludables. Pregunto, ¿los hábitos saludables se pegan? Sí. ¿Y la estupidez para la hora de comer se pega? Sí. Y Salomón dice, cuidado, las cosas buenas, las cosas malas se pegan. Pablo dice, no, pero las buenas también. Si te pegas a alguien de buen carácter, se te pega lo positivo. Y así como tú, Salomón, dice Pablo, tú das 7 señales de advertencia, yo voy a dar 9 para acercarse. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. No demonio propio, eso es otra cosa. Con tales cosas no hay ley. Eso surge como fruto del Espíritu. Esos son los amigos que deberías tener. Ahora, préstame atención porque esto es lo medular del mensaje. Hay 3 niveles de amistad. Parece que lo sabemos subconscientemente, pero hace falta que Dios nos lo diga. Hay 3 niveles de amistad. Y cuando uno ubica a los amigos, así como hicimos con las ofensas hace un par de domingos, en los niveles correctos, uno sabe quién entra al círculo íntimo y quién no van a entrar al círculo íntimo. Uno toma distancia del débil de carácter, va, lo apoya, lo ayuda, ora por él, pero no lo mete a su intimidad, y acerca a quien encaja contigo. Esto aclara las expectativas en tu nivel relacional. Tu vida relacional se simplifica cuando dices, ah, estos están en este grupo, estos están en este grupo y estos están en el grupito más íntimo. Primer grupo son los amigos circunstanciales. La gente que mal llamamos amigos, el cajero que nos cae bien, el muchacho del cleaner, el hombre que nos atiende en el banco, son amigos por las circunstancias de la vida. Cuando las circunstancias cambian, esas amistades terminan, así de simple. A veces un amigo circunstancial se convierte en un verdadero amigo, pero muy raro que la cajera del supermercado la cambian de localidad, la mandan a otro negocio y tú dices, me voy a comprar ahora los fideos a Ontario. Porque la cajera que me daba una bolsita extra la cambiaron a Ontario. No. Tú dices, qué pena que se fue. El dentista se jubila y tú no dices, tengo que cenar con él toda la semana. Estuve abriéndole la boca 30 años. Conoce mi rucanal. Es la vida. El dentista se jubila y tú buscas otra dentista. Son relaciones que van y que vienen. Ahora, no son amistades falsas. No es que uno está siendo hipócrita. Uno conecta por alguna razón. Y los amigos circunstanciales también importan. Debes orar por ellos, invitarlos a la iglesia. Pero si crees que son amigos verdaderos, te vas a decepcionar. Son gente circunstancial. Segundo, son los amigos por temporadas. Todavía no llegué a los amigos para toda la vida. Dije los circunstanciales y los que están en una época. Yo estaba en Argentina y yo tracé lazos de amistad con gente que fuimos amigos por 20 años. Yo pensé que nada nos iba a separar. Y te habrá pasado que dice, bueno, viajo de país, pero nos seguimos hablando, che. Mandamos unos WhatsApp. Mándame fotos. Y entonces al principio la comunicación es fluida. Pero la vida aquí no te da tregua y capaz que allá tampoco. Y entonces te saludas para Navidad. Y después te saluda cada 2 Navidades. Y después alguien te dice, se murió. Y tú dices, ¿cómo no me avisaron? Y habías perdido el contacto. Yo pensé que esas cosas no pasaban. Y como era muy idealista con la amistad, decía, ¿para qué me sirvió 20 años de amistad si después no hablamos más? No había entendido yo en mi madurez que hay amistades por temporada. Dios las pone por un tiempo y después hay que saberlas dejar ir, porque te llevas a Lot contigo y te causa la ruina. No saber diferenciar esas temporadas y amarrarse a los viejos amigos, a las viejas amistades. Hay amistades que ya no comparten nada en común contigo. Hay gente que te hace un costado porque ya no compartes lo mismo. Y por alguna u otra razón, nuestras vidas fluctúan por temporadas, nuestras amistades siguen el mismo patrón y la vida nos mueve el terreno de tanto en tanto y uno tiene que prepararse para eso. Eclesiastés 3 dice que todo en esta vida tiene un tiempo, incluyendo la amistad, hasta para algunos colaboradores de la congregación. Uno tiene que aprender a soltar, primero porque la gente no es nuestra, es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Dios. Él es el pastor de los pastores. ¿Lo están recibiendo, sí o no? Necesitamos esa dosis de realidad de tanto en tanto. Y después están los amigos para toda la vida. Los circunstanciales, los que están por temporada y los que están para toda la vida. Eso es cuando la vida y Dios se alinean, duran toda nuestra existencia. Y nadie puede forzar una amistad si se da. Eso se da o no se da. Hay gente que uno sigue todo el tiempo y dice, con este voy a envejecer. Yo tenía 8 años y yo podía... Bueno, no se jura, pero yo en ese entonces decía, yo juro que con este muchacho voy a crecer, vamos a ser viejos los dos. Y dijimos, somos hermanos de sangre. Y nada en la vida nos iba a separar, jugábamos juntos, compartíamos juntos, nos copiábamos en el examen juntos. Él ponía, no sé la respuesta, yo ponía, yo tampoco. Y un día, dividen las aulas, che. Las dividen porque éramos muchos en sexto. Yo dije, vamos a continuar la amistad. Un aula no nos va a separar. ¿Sabes que el condenado se buscó nuevos amigos? Fue mi primera decepción con creer que todo mundo es amigo. Después me fui abriendo paso en la vida adulta y empecé en la vida adulta a entender de que no todo el que te dice amigo es tu amigo, sino aquel que sufre contigo. Siempre yo digo, cosecharé gracia si algún día la necesito. Justicia cosechamos todos, ¿eh? Aunque hayamos sembrado, no. Nos ajustician enseguida. La ley nos ajusticia. Pero gracia, cosecharemos gracia si la sembramos, sí. Si algún día Dios no lo permita, meto la pata, me equivoco, cometo algún ilícito, Dios no lo permita, es una metáfora. Digo, ¿habrá alguien que me ame por encima de mi error? Como dije la vez pasada, al final del día prefiero que me odien por lo que soy a que me amen por lo que no soy. Autenticidad es lo que Dios nos pidió este año. Somos una iglesia auténticamente necesitada de Dios. Auténticamente necesitados de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a terminar con esto. Reduce tus círculos relacionales. Mi papá solía podar las plantas. Y yo le decía, ¿por qué desnudas todo? Porque eso da fuerza a los frutos. Así que necesitamos una buena poda. No es que te estoy diciendo, uy, corta con todo el mundo, sino con la gente que te pegó la estupidez, que te hizo comer mal, que te ha hecho tomar alcohol más de lo debido, que te ha llevado a antros a bailar, que te ha hecho murmurar contra la iglesia, que en lugar de hacerte orar más, te recomienda series de Netflix. No estoy hablando de pecado, ¿se dan cuenta? Estoy hablando de influencia. Influencia. Tienes amigos que comes mal, comerás mal. Amigos que miran por el hombro al resto, vas a hablar mal de los hispanos, como tantos hispanos hablan mal de su propia raza. Porque te reúnes con gente tóxica y la toxina lo que hace es afectar tu sistema inmunológico espiritual. Te deja con las defensas bajas y terminas poco espiritual, sin oración, sin ganas de ayunar. Por eso tienes que podar para que nazca el fruto. Mi papá decía, si no sacamos las hojas, no salen los higos. Alguien tiene que sacar hojas. Y yo sé que te pone más nervioso que si se lo dijera a Dios, Adán, sáquese una hoja. Hay que podar. Y después hay que agrandar el círculo. No te quedes solo. El Señor tenía 72, 12, 3, 3. 72, 12, 3, 3. Esa era la fórmula de amistad del Señor y por algo Él nos los enseñó y lo dejó clarito. Él tenía 72 al cual les mandaba. Él dice que los discipulaba, los mandaba, vayan a la ciudad, a los pueblos. Eran su equipo de avanzada. Él tendría afinidad con esos muchachos. Después tenía 12. los más íntimos, los que caminaban con él. Ese le conocían sus chistes, su humor, su mal humor. Cuando estaba cansado decía, quiero dormir. Ajá, saca la barca y boga mar adentro, que sácame de la multitud, por favor, porque no puedo más. Los 72 escuchaban algunas cosas. Los 12 tenían acceso a información más confidencial. Pero después había tres. Juan, Pedro, Jacobo. Vamos al monte. ¿Y nosotros? Shh, ¿qué sé? ¿No se pondrían celosos? ¿Y cómo no? Pero uno tampoco puede ser la Madre Teresa y decir, vengan todos los leprosos conmigo para sacarnos la foto para National Geographic. No, no es así. Eran tres que podían acceder. De esos tres estaba Juan, que se acostaba en su pecho y sentía el latido de su corazón. Ahora, el pecho de Jesús no era bodega. No era, a ver, pasen por el pecho, el túnel del pecho, acuéstense. Uno solo iba, ¿no? Pero después había otros tres, por eso dije 72, 12, 3, 3. Los otros tres eran Marta, María y Lázaro, los amigos de Betania. No estaban en el círculo de los discípulos, pero a lo mejor estaban entre los 72 o los sacó de ahí. Era gente con la que Jesús podía hablar de cualquier cosa. Me lo imagino diciendo, qué mal que juega Ronaldo comparado con Messi. Ay, qué poco espiritual Jesús. No, Jesús quería distenderse. Qué sé yo, yo veo mucho sentimiento de un grupo, un círculo, que no eran necesariamente los que compartía el ministerio. ¿Qué nos quiere enseñar? Que necesitas gente con la cual distenderte, quitarte la máscara y decir, este soy yo. Si te juzgan, es tiempo de partir de Betania. Si te aceptan como eres en ese pequeño grupo, es porque has encontrado un tesoro. Esa gente sí va a ir a tu funeral. Y eso es un secreto que Dios quiere regalarte en esta tarde. ¿Quiénes son los que te alientan y te elevan en carácter? ¿Quiénes son, cuando te juntas con ellos, los que te hacen sentir que debes buscar más a Dios? Y yo tengo que administrar mis relaciones para presentarme delante del Señor más crecido, con mejor carácter, con más fruto del Espíritu. Si crees que Dios habló esta tarde, dale un aplauso al Señor de señores. Dile, Señor, tú me estás hablando hoy porque me amas.